53811. En Buenos Aires, Montesquieu 464. Teléfono 011-4942-9903. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Norberto Javier, estilista unisex. 106. Siempre una canción. Bueno, antes del humor, vamos a conversar. Si hablamos de frenos, ¿con quién vamos a hablar? Claro que sí, con Jorge Marinazzi. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal a vos y a toda tu audiencia? Bueno, Jorge, obviamente que tenés mucho para aportarnos sobre este tema. ¿Qué nos podés decir del tema del uso del asbesto en los frenos de nuestros vehículos? Bueno, en un principio todo tenía asbesto, porque la cinta se hacía con fibra de asbesto. Claro. Hoy, a partir ya del año 2001, 2002, ya se dejó de poner el asbesto en la cinta, porque aparentemente ya es una norma mundial, uh-huh. Y tardó muchos años. O sea, las marcas de punta lo hicieron enseguida, las otras tardaron bastante, pero ya hoy en día prácticamente te diría que un 80%... ya está sin asbesto la cinta y las pastillas, que le costó mucho tiempo conseguir el rendimiento que tenía. Claro, las cosas, pero claro, ya en las pastillas está superado. Todavía no se pudo superar en la cinta, que tal es así que todos los vehículos nuevos que andamos hoy, los 2009, 2010, 2008, tienen un chiflido en la cinta, sí, que a veces es bastante molesto, sí, pero es porque realmente todavía no le han podido dar con la parte esa. La cinta es más dura, tiene fibras de otras cosas, pero no de, sí, amianto, para nada. Están libres totalmente de amianto. O sea que hoy en día podemos decir que es 100% libre de amianto los frenos de los vehículos. Hoy en día, por lo menos, a ver, uno no está en la parte técnica. Pero lo diría en la caja, ¿o no? Dice en la caja. Claro. O sea, la caja dice. Claro. Y en el caso mío, que yo, gracias a Dios, trato siempre de andar con el repuesto medio de equipo original, así, sí, no me gusta andar mucho con cosas raras. Sí. Todo lo que compras está libre de asbesto, libre de amianto, totalmente. Inclusive por tu salud, Jorge, y la de la gente que trabaja con vos. Yo lo que decía, claro, que si realmente hacía tanto mal, no sé, yo por ejemplo tuve casi 20 años sin protección, sin nada. Ahora, hoy en día, que ya sé que tiene protección y todo, pero yo compré un aspirador donde todo lo que se aspira se va al aspirador, y bueno, y gracias a Dios estamos tratando de que vuele el menos polvillo posible en mi taller, ¿viste? Claro. Claro. Y aparte, para que no salga afuera, porque no tengo por qué estar molestando a nadie. Claro, seguro. Sí. Jorge, muchísimas gracias por este aporte. Bueno, gracias a vos. Sos la materia, cuando hablamos de frenos, por supuesto, sos bueno, la persona que tenemos que algunos escuchar. Añitos llevamos en el tema. Seguro. Pero siempre, o sea, esas cosas siempre de seguridad, siempre hay que tratar de buscar siempre en lo mejor, no siempre lo de marca a veces es lo mejor. Pero a veces se preocupan, ¿no? Tienen siempre un plus extra como para que todas esas cosas se cuidan, porque si no, yo creo que los deben hasta multar, los, sí, deben, sí. O sea, las marcas líderes no creo que se les escape esa parte. Uh-huh. No, lo que pasa es que hay una prohibición mundial del uso de asbesto. Mundial, claro, mundial, mundial. Tal es así que leyendo, yo anduve mucho cuando empezó a salir esto, leí mucho, había lugares en Europa donde los que vivían cerca de los semáforos, ajá, o sea, kioscos de revistas, de cigarrillos, de todas esas cosas, eran más propensos a poder tener el problema del asbesto, porque vos no te olvides que frenan miles de autos en esta esquina. Sí, sí. Y bueno, y no sé si, bueno, vos en tu auto, la mayoría de la gente, cuando vos ahora ves esa cosa negra que se pone en la llanta, sí, bueno, eso no es más asbesto, eso es carbón, que la pastilla tiene carbón, o sea que, ajá, todo lo hacen eso, pero antes eso era asbesto. Claro, exactamente. Eran fibras de asbesto. Fibras de asbesto. Gracias. Jorge, gracias a vos por el aporte. Hasta luego. Hasta luego. La palabra, por supuesto, más que autorizada, de Jorge Marinazzi sobre el tema del asbesto en los frenos. Ya nos quedamos tranquilos, los frenos... es una, lo confirmas, Jorge, algo que veníamos diciendo, pero lo confirma Jorge Marinazzi. Los frenos hoy, en esta época, ya a esta altura, están libres de...